meditación, página 271, tiene una cita muy impactante. Con semejante ejército de obreros con el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, ¿cuán pronto se proclamaría en todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Definitivamente esta cita, que es muy conocida por todo el mundo adventista, nos dice que debe haber un ejército de obreros jóvenes. Misión, a continuar la misión que otros han comenzado. A muchos de nosotros nos encanta ver a los jóvenes servir. Nos encanta ver a los jóvenes en posiciones de liderazgo en las iglesias. Nos gusta verlos predicando el Evangelio. Nos gusta cuando salen a testificar. Pero es triste cuando vemos que de repente algunos jóvenes, en el afán de cambiar las cosas, en el afán de innovar las cosas, lastiman los valores, rebajan los principios y subestiman a la gente de experiencia. Y lamentablemente terminan cometiendo los mismos errores o peores errores que los que otros cometieron. Dios permita que la lección de esta ocasión nos ayude a reconocer el valor de la juventud. Pero una juventud bien encaminada, una juventud bien orientada, una juventud bien comprometida que cumpla la misión con denuedo. Hoy vamos a hablar de un joven. La ira de Eliú es la lección número 10. Un joven que vino a querer explicar lo que los demás y la gente de experiencia había dicho, y él pensó que tenía la razón, pero creo que cayó justamente en el mismo error. Vamos a iniciar el repaso de esta lección número 10. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Para nosotros el poder darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10 titulado La ira de Eliú. Y es un gusto para nosotros también tener a tres invitados especiales. Aquí a mi mano derecha está el pastor José Sul Trejo, presidente de nuestra Unión Mexicana Central. Y es un gusto, un privilegio para nosotros el que una vez más esté con nosotros en este repaso, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor Benítez. Aprecio mucho la invitación y estamos listos para poder intercambiar lo que hemos aprendido de la lección de esta semana. Deseamos que Dios nos dirija. ¿Qué le pareció esta lección número 10, pastor? Viene un nuevo personaje. Un nuevo personaje que, buscando ayudar, pues probablemente no del todo, pero sí probablemente no fue oportuno en su intervención. Así es. Del todo. Pero es interesante lo que podemos aprender de él. Correcto, correcto. Será seguramente muy interesante. Vamos a darle la bienvenida al pastor Oscar René Hernández. Él es uno de nuestros pastores también jóvenes que está integrado en nuestra asociación. Él es el pastor del distrito de San Lorenzo y nos place darte una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Es una linda experiencia y les agradezco. Cómo no. Qué bueno tenerte con nosotros, pastor. Bienvenido. Y el pastor Abraham Ramírez, también nuestro pastor aquí de casa. Y agradecemos una vez más que estés con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Pues aquí nuevamente para comentar esta lección, la ira de Eliú. ¿Qué te pareció, un joven, pastor? Pues un joven, ¿verdad?, que quiere arreglar las cosas y creo que queda igual o queda peor la situación. Así que vamos a ver cómo es que los jóvenes pueden actuar correctamente y que no se cometan los errores que cometió Eliú. Correcto, pastor. Muchas gracias. El bosquejo de nuestro repaso, de nuestra lección, será el número 1, consoladores inútiles. El segundo punto, un nuevo amigo, mismo discurso. Y el tercer punto, un misterio sin respuesta, pero manteniendo la fe. Así que ese será nuestro bosquejo. Vamos a mandar algunos saludos. ¿Tienen algún saludo para mandar? Ahí me gustaría aprovechar para mandar un saludo a toda la gente de la Nueva Villahermosa y de Tabasco que miran este repaso. Hay hermanos muy queridos. Queremos mandarles un saludo y gracias porque ustedes recomiendan este repaso y lo miran. Que Dios les bendiga. Pastor Abraham. Sí, pastor, pues un saludo muy afectuoso para el distrito de Neza. Ahí estamos pastoreando. Un saludo muy afectuoso a todas las iglesias. Nos dicen que en la nueva misión de Baja California Sur, ahí también nos ven, ¿verdad? Un saludo para ellos. Y también en Montemorelos hay muchas personas que nos siguen. Saludos a todos, para todos ellos. Claro que sí, a la Universidad de Montemorelos. Gente muy, muy querida para nosotros también está allí. Pastor Sul, algún saludo. Gracias, pastor. Sí, a los amigos que nos ven esta mañana y a nuestros hermanos de El Salvador. El fin de semana fueron las juntas de la división y nunca había ido ayer. Personas amables, nos trataron muy bien y nos dijeron que miran el repaso de la lección. Excelente. Así que un saludo para todos y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, hermanos de El Salvador. Que Dios les bendiga. Pastor René. Pues aprovecho, pastor. Quiero enviar saludos a mi esposa, sí, a mis pequeñitos. Si no te cierran la puerta. Sí, sí, yo creo que sí. Quiero enviar saludos también a mi mamá, a mi hermano, a los amigos de la iglesia, buenos amigos que tengo en la iglesia. Y pretendo publicar esta conversación en el Facebook, así que quiero saludar a mis amigos que no son de la iglesia. Y bueno, también saludo a mis suegros. También es importante enviar un saludo para ellos y a mi distrito, a la iglesia de San Lorenzo, Santa Marta, Villada y a Lomas de San Sebastián. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, que Dios les bendiga y gracias por seguir este repaso, que sea de bendición para sus vidas. Pues vamos a hacer una oración, si les parece bien, así como estamos, antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Dios, queremos agradecerte porque continuamos con este estudio del libro de Job, un libro maravilloso, Señor, que nos enseña tantas lecciones. Hoy hablaremos de un nuevo personaje, con aciertos y desaciertos, como todos nosotros, pero ayúdanos a sacar las mejores lecciones de su vida y de su intervención. Que este repaso pueda ser claro, Señor, y dirigido por tu Espíritu Santo, y traiga bendición a los que lo escuchan y a los que lo impartimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos de lleno entonces a nuestro estudio. Vamos con consoladores inútiles. Pues hemos venido con una línea de pensamiento, colegas. Hemos dicho que los amigos de Job tienen argumentos buenos, algunos incompletos, fuera del contexto del gran conflicto. Y bueno, algunas de estas cosas que se dijeron fueron dichas sin mucho tacto, sin mucha prudencia, ¿verdad? Y me gustaría retomar esto que hemos estado analizando en las lecciones pasadas, preguntándoles a los tres: somos muy malos para consolar, somos muy malos para confortar a las personas que están sufriendo o en medio de su dolor. Somos muy malos, pastor, a veces. Queremos siempre dar la explicación correcta, la explicación teológica, basados en la Biblia. Queremos defender a Dios o queremos explicar las causas del sufrimiento. Y a veces cometemos más errores que aciertos. Sí, pastor. Hay un don que Dios nos ha dado y también una parte importante de nuestro cuerpo, como es la lengua. Con la lengua podemos animar, con la lengua podemos maldecir, con la lengua podemos bendecir, fortalecer, animar. Y lamentablemente este es uno de los aspectos que estos consoladores no usaron apropiadamente. Uh-huh. Uno tiene que ser muy cuidadoso. Dicen que hay algo que en esta vida ya no se puede recoger después de que uno lo dijo, y son las palabras. ¿Cuán importante es que cuidemos el uso que le damos a nuestras palabras y a esta parte de nuestro cuerpo, como lo es el habla? Siempre debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Es un arte el saber hablar. Y me parece que es un título muy apropiado, como le podríamos poner otros, pero no fueron de utilidad para el momento que estaba viviendo. No fueron de utilidad. Me parece que fueron imprudentes. Ahora, me llama la atención cómo es que el comentario bíblico dice que los tres eran arrogantes y llenos de justicia propia. Ese es otro ingrediente extra, pero negativamente. Ellos eran arrogantes. Entonces, eso hizo que no fueran de bendición y que no le dieran las palabras apropiadas que necesitaba Job para las circunstancias que estaba viviendo. Claro, porque estamos hablando de personas que vinieron a apoyarle, ¿verdad? apoyarle, pero palabras a veces mal pronunciadas. Por ejemplo, en Job 13, 28 dice, se está deshaciendo como leño podrido, ¿no? Qué palabras, ¿no? Para alguien que está sufriendo, ¿no? O, ¿cómo puede ser el hombre puro, verdad? Hablando de sus pecados, Job 15. Pastor Abraham, difícil, ¿no? Difícil a veces encontrar gente, o nosotros mismos a veces somos personas que no edificamos. Sí, pastor, contrastando la actitud y las palabras, el uso de las palabras de los amigos de Job, y ahora ya decimos amigos entre comillas, ¿verdad? Del Señor Jesús, contrastando con el Señor Jesús y los amigos de Job, dice el Señor, se dice del Señor Jesús que Él no iba a quebrar la caña cascada, ni iba a apagar la mecha humeante, ¿no? Estos amigos llegan y lo quiebran, lo quieren acabar a Job totalmente. Estás mal, estás haciendo mal y por eso te vienen todas estas cosas, ¿no? Por eso son consoladores inútiles. Porque su propósito es bueno, pero no lo hacen de la forma correcta. El pastor Zula hablaba acerca de la importancia de decir las cosas adecuadamente, ¿no? Y la introducción de la lección trae en Proverbios 25, 11 al 13, un versículo muy conocido, y yo creo que queda muy bien esto. Manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿sí? Tal vez esté diciendo alguna verdad, pero hay que saber cómo decirla, en dónde decirla, en qué circunstancia decirla y cómo decirla. Yo creo que eso es importante. Estamos hablando entonces de prudencia, pastor. Estamos hablando de ética, estamos hablando de cuidado, tacto. Sí, pastor. Considero que en las experiencias ajenas, que son amargas y son difíciles, de pronto es más elocuente el silencio, ¿no? De pronto con nuestra compañía podemos expresar mejor nuestro sentimiento que con las mismas palabras. Al estudiar esta lección, el Señor puso algunas ideas en mi cabeza, algunos pensamientos, y yo creo que los amigos de Job fueron muy descorteses con él. Fueron muy imprudentes. Y me da la impresión de que ellos, por alguna razón, dice la Biblia que son amigos. Sin embargo, me da la impresión que ellos no conocían bien a Job. Porque este hombre, si el Señor reveló que este hombre era justo, íntegro, era generoso, era un buen hombre, una buena persona. Ayudaba a los pobres, a las viudas, al huérfano, ¿no? Así dice, es. Dice el libro. A mí me parece que si eran amigos de Job, pues ellos se habrían dado cuenta que él era así, ¿no? E incluso se habrían dado cuenta que Job cuidaba mucho su relación de fe con Dios. E incluso cuidaba mucho los posibles errores que sus hijos pudieran haber cometido, ¿no? Entonces, de pronto me da la impresión, pastor, que nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros debemos ser prudentes. Nosotros debemos ser humildes. En ocasiones no conocemos perfectamente la vida de las personas, ¿no? Posiblemente no conocemos algunos detalles personales, privados. Entonces, yo creo que necesitamos tener cuidado con nuestros juicios. Podemos equivocarnos. Podemos errar en nuestras aseveraciones, en nuestras opiniones, ¿no? Entonces, yo creo, pastor, que Job necesitaba más la compañía de sus amigos. Necesitaba más su presencia silenciosa de sus amigos que la compañía inquisidora de estos hombres que decían ser sus amigos. De hecho, en algunas lecciones anteriores mencionábamos que los primeros 7 días que ellos llegaron y estuvieron en silencio, creo que fue la mejor aportación que hicieron, porque dice que igual se rasgaron las vestiduras, hicieron un duelo, y se quedaron 7 días en silencio, pastor. Creo que de ahí podemos aprender una gran lección. Sí, claro. Por eso se dice que el silencio es elocuencia. Solamente a veces con el aspecto presencial es una bendición. Se apoya más, se siente uno más fortalecido que en muchas ocasiones cuando hablamos inapropiadamente, de acuerdo a las circunstancias. Por eso, fortaleciendo lo que el pastor Ramírez mencionó, la palabra de Dios en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Con sal, y dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, a cada uno. Y nos deja una lección para nosotros. Hay que saber en qué momento intervenir, pero siempre dejando una bendición en la vida de las personas. Más cuando se trata del sufrimiento. Claro. Pastor, el pastor Sul comentaba que la actitud y las palabras de los amigos de Job habían sido con arrogancia y orgullosas, ¿no? Es decir, ellos decían, ¿te está pasando esto? Porque te portaste mal. Mira, nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestros actos son buenos. Somos justos. Entonces, sus palabras estaban llenas de orgullo y de arrogancia. Y una notita, un párrafo, aquí en la parte del domingo, dice que necesitamos humildad al hablar de Dios y del modo en que actúa. Debemos tener una actitud humilde, porque nunca vamos a saber exactamente cómo es Dios. Por mucho que estudiemos y por mucho, no vamos a comprender a Dios. Y atrevernos a hablar, Dios es así, así, así. Cuidado. Yo creo que debemos hablar con humildad. Correcto. Pastor René. Ciertamente, pastor, la Biblia revela la realidad detrás de lo evidente, ¿no? El Señor nos permite a través del libro de Job que la experiencia amarga de este hombre proviene del enemigo del Señor. Nos permite ver que ciertamente no era un castigo del Señor, que no era un juicio en contra de Job. Nos permite ver también que Dios puede tener una buena opinión de nosotros. Puede ver que nosotros somos justos, íntegros, generosos, bondadosos. Es decir, Dios puede tener una buena opinión de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría un hombre así, generoso, bueno, íntegro, merecer lo que ocurría? ¿Cómo podría Dios castigar a un hombre así como Job? El problema que nosotros tenemos es que nuestra visión se limita, ¿no? Ciertamente a lo que tenemos enfrente, a lo evidente. Y no logramos visualizar ni comprender totalmente la realidad que existe más allá de nuestra mirada, ¿no? Yo creo, pastor, siempre lo he intentado de esa forma. Espero que en alguna ocasión, si me equivoqué, Dios me perdone. Pero en momentos difíciles y tristes, nosotros debemos siempre asegurar que de Dios provienen las buenas cosas. Solamente. Y también nosotros debemos llevar esperanza al saber que Dios ciertamente es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Y el Señor busca, como decía un profesor en la universidad, el pastor Abner Hernández, él me decía cuando ocurrieron pues todas estas circunstancias, la época que mi papá falleció, él me decía algo muy interesante y lo tengo grabado en la cabeza. Dios siempre ocupa hasta el último suspiro para salvar a sus hijos. Y un pensamiento en la mente del hombre cruza en instantes, en cuestión de segundos, ¿no? El Señor solamente está esperando que sus hijos digan, Señor, sálvame. Entonces, nosotros en las experiencias amargas debemos hablar con seguridad que de Dios provienen las buenas cosas y que el Señor quiere salvarnos. ¡Qué maravilla! Y justamente vamos a ir a una pausa con este pensamiento. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Job 19. Y vamos a hacer una pausa y vamos a recordar que mientras nuestra esperanza esté puesta en el Señor, las cosas serán cada vez mejor. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, la ira de Liu, y vamos con el segundo punto que tiene que ver con un nuevo amigo, mismo discurso. Bueno, colegas, aparece un nuevo amigo, aparece un joven que, por lo que podemos vislumbrar en el pasaje, está escuchando, un joven que guarda silencio, no aparece, en los primeros 30 capítulos por lo menos no aparece. Se queda callado escuchando a la gente de experiencia, se queda callado escuchando la argumentación de Job a su favor, y finalmente, en un momento, cuando los tres amigos se quedan callados, él se levanta y toma la palabra, ¿no? Toma la palabra, y entonces él quiere aclarar, él quiere poner en claro todo lo que ellos están diciendo, porque él siente, él percibe que Dios está quedando como el injusto, está quedando como el Dios castigador, y él no lo va a permitir. Y entonces toma la palabra, pastor. Interesante. Sí, tenemos un nuevo invitado en la casa de Job, y es un joven, como usted bien lo ha dicho. Lo que pasa es que al intervenir Eliú, pues quiso ser el protagonista, y marginó a los tres compañeros. Se cansó de la argumentación de los tres compañeros, se cansó de la posición inquebrantable, inamovible de Job, y entonces él entró para actuar, pero me parece que la intención era buena. Y hablando de la juventud, pues damos gracias a Dios por la juventud de la iglesia. Claro. Los jóvenes tienen una energía, un entusiasmo, tienen dones y talentos que Dios les ha dado. Y creo que lo que pasa es que algunos, porque no todos, algunos jóvenes en ese ímpetu, en ese deseo de ser protagonistas, en muchas ocasiones caen en un error. En sus intervenciones inapropiadas. Y esto fue lo que le pasó a este joven. Me llama la atención que el comentario bíblico usa un concepto, una frase de Eliú. Dice que él comenzó a intervenir y lo caracterizaba su orgullo espiritual. Hablaba con orgullo espiritual. Y empezando por allí, inició mal. Correcto. Correcto. Sí, estamos hablando de un joven que además me llama la atención, colegas, que es un joven que tiene buena argumentación. O sea, no es un muchacho que no sabe. Toda la argumentación que da él es fantástica, es muy buena, es muy bíblica, ¿no? Dice cosas muy lindas como el Señor paga a cada uno conforme a sus obras, Dios no va a hacer nada malo, no quebranta el derecho. Si él retira su aliento de nosotros no somos nada, y es correcto, él es justo, no debemos condenarlo, ¿verdad? Él no aparta sus ojos del justo, con una argumentación bíblica, sólida, fuerte, pero incompleta. Sí, tenía buenas cosas, sin duda alguna, Eliú, pero tenía otras mal, ¿no? Y sin duda alguna creo que algo de lo malo que aparece aquí es que fue motivado por la ira, el enojo, el orgullo, como dice aquí el pastor. Dice Job 32:2, pastor. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Arán, se enojó contra Job. Se enojó con furor por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Aquí dice que este hombre se enojó con furor. Estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque Elifaz no pudo callar a Job. Luego viene Bildad y tampoco lo pudo callar. Viene Zofar y tampoco. Y está enojado con todos este hombre, ¿no? Ustedes no pueden, no hicieron callar a Job, no lo convencieron de su pecado. Ahora yo voy a hablar. Arrogancia también y orgullo, ¿no? Y además, Job, ¿sí? Tú te haces más justo que Dios. Está tomando... ¿cómo le diremos? Una posición inquisidora, acusadora, Ah, ¿con que tú eres más fiel que Dios? Ahora te voy a enseñar lo que es verdad, ¿no? Y empieza a hablar. Así que yo creo que aquí está un punto, o por lo menos dos errores de Elío. Uno, la motivación que tuvo para hablar fue el enojo, y habló con orgullo, ¿sí? Acusando a Job inmediatamente del asunto. ¿Cosas buenas? Cosas no tan buenas. Hay que aprender las cosas buenas. Sí, pastor. Leí en el comentario que la tesis de Liu era, ¿tiene derecho el hombre para quejarse de Dios? Fuera de cámaras, conversando con ustedes, yo hice la misma pregunta. ¿Podemos nosotros cuestionar, consultar de esa manera a nuestro Dios? Y el pastor José Tzul, bien en un momento anterior, citaba Salmo 23. Pero si nosotros leemos un salmo anterior, Salmo 22, nos damos cuenta que el mismo hombre que escribió el Salmo 23, que proyecta confianza en Dios, que no importa las circunstancias que vivamos, Él estará con nosotros para fortalecernos, para salir adelante, es el mismo hombre que escribe un salmo anterior y dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo te hablo de día, te hablo de noche y tú no me respondes. Él consultaba al Señor, él cuestionaba el silencio de nuestro Señor, ¿verdad? Sin embargo, pastor, también ustedes comentaban, y estoy de acuerdo, lo vi en el Salmo 22 también, que nosotros tenemos un límite. Sí podemos preguntarle al Señor por qué, sí podemos cuestionarlo. Sin embargo, en nuestra inquietud, en nuestra duda, tenemos siempre que reconocer al Dios de nuestros padres. El Dios que en la antigüedad ciertamente ha respondido las oraciones de nuestros padres, ¿no? Y eso nosotros jamás debemos olvidarlo. El límite es no ofender a Dios con nuestra posición o con nuestra amargura o con nuestras palabras, ¿no? Lo que estás diciendo, pastor, me hace recordar al mismo Jesús. ¿El mismo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos a un hombre que está diciendo, Señor, me abandonaste en la cruz, ¿verdad? Pero al final de las palabras de Jesús, en su gran angustia, él tiene su confianza puesta en el Señor, ¿verdad? Tiene su, igual que Job, tiene su confianza puesta en el Señor. Ya habíamos dicho anteriormente, no está mal decirle a Dios, Señor, abrirle nuestro corazón al Señor. ¿Quién nos va a comprender mejor que Él? Pero sin pecar. Y al final diciendo, Señor, pero tú eres justo, tú eres nuestro Dios, y de ti vendrá nuestra salvación. Pastor, Jesús. Por otra parte, pastor, uniéndome a sus comentarios, esto nos describe la realidad en la que nosotros nos movemos, el lugar donde nosotros estamos parados. Y me parece que es la lección, es uno de los propósitos de la lección. Vivimos en un mundo lleno de maldad. El sufrimiento está cada momento, cada instante, estamos expuestos por el mundo en el que vivimos. Pero lo hermoso de esto es que, aunque David lo expresó de una manera en el Salmo 22, demuestra que es un ser humano igual que usted y que yo. Uh-huh. Pero en el Salmo 23... Me confirma que es una realidad que tenemos que vivir y que es impredecible. Pero el Salmo 23 me dice que en medio de mi sufrimiento, dice, aunque andes en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ese es como la cereza en medio del sufrimiento. La cereza que es la presencia de Dios, y eso es lo que resalta de Job, y que es lo que no le gustó a Eliú. Por supuesto que Job actuaba en base a la relación que él tenía con Dios, a su convicción que tenía con Dios. Y, por supuesto, por eso es que él era inamovible en sus convicciones y le disgustaba a Elío. Y a veces como que queremos, como jóvenes o como alumnos, corregir al maestro. Al maestro. Queremos a veces argumentar, como alguien dijo a veces, nos creemos, queremos creer más que Dios. Más que Dios. Y ese es un peligro. Es un terreno. La juventud es atrevida. Pastor, yo creo que esto nos enseña que cuando nos atrevamos a hablar, lo hagamos con humildad, ¿no? Sobre todo refiriéndose a cómo es Dios, cómo actúa Él. Ya hemos dicho que los amigos hicieron bien cuando se quedaron callados. Empezaron a cometer errores cuando empezaron a hablar. Así que entonces creo que debemos tener cuidado al empezar a hablar. Cuando queramos participar en algo, creo que debemos ser humildes y no creer que sabemos todo, ¿no? Esa fue una actitud, un error de ellos. Y también debemos de tratar de comprender lo que el otro nos quiere decir. A veces, ¿cuántas veces no se dicen palabras o decimos palabras tratando de interpretar lo que otros dicen y nos adelantamos a nuestros juicios y nos adelantamos a nuestros comentarios? Sí, entonces esperemos a que el otro diga lo que tiene que decir y entonces pidamos a Dios sabiduría para interpretar lo que esa persona quiere decir. Porque a Job lo acusó Eliú de algo que no estaba haciendo. Job solamente estaba defendiendo su causa. No entiendo, Señor, por qué me vienen estas cosas. Pero Eliú lo estaba acusando de que él se quería hacer más justo que Dios. Y me parece, Pastor, que aquí mencionaste algo que me gustaría resaltar, Pastor René, el respeto. El respeto. De alguna manera, este muchacho, pues faltó el respeto a la gente de experiencia. ¿Verdad? Yo reconozco que René, por ejemplo, es un pastor muy respetuoso, ¿verdad? Es una virtud. Respetar las canas, respetar la experiencia, respetar a los que ya transitaron por el camino, ¿verdad? Creo que es bueno mencionar algo sobre eso, Pastor, el respeto, ¿verdad? Sí, Pastor. En ocasiones nuestra firmeza al comentar, al decir, manifiesta poca humildad, ¿no? Hay palabras muy importantes que nosotros como jóvenes debiéramos pronunciar antes de dar una opinión, sobre todo con gente más grande, ¿no? Yo, por ejemplo, Pastor, nunca me he atrevido a hablarle a una persona mayor que yo ocupando el pronombre tú. Mis padres siempre me han enseñado que a la gente mayor se le respeta. A mis tíos, a los pastores, a los hermanos de la iglesia, aun cuando ellos a mí me hablan de tú, yo nunca he dejado de decirles o de llamarles usted. Pastor, en este punto, hablando de Eliú, yo creo que nosotros como seres humanos también nos equivocamos todos. Una opinión que provenga de nuestros labios puede también estar equivocada. Y podemos caer en un grave error. Así que me parece que sobre todo nosotros los jóvenes debiéramos ser cuidadosos cuando nos dirigimos a una persona mayor, sea quien sea. Incluso entre los mismos jóvenes, debemos siempre considerar al otro, ¿no? Debemos considerar circunstancias personales, probablemente, situaciones difíciles, desafíos. Necesitamos hablar siempre con respeto y siempre con amabilidad. Así que es posible que yo también me esté equivocando, porque somos hombres imperfectos, ¿no? Sí, ciertamente los demás pueden equivocarse. Sin embargo, mi error debe disminuir el ímpetu, ¿no?, con el que yo hablo. debe diluir esa fuerza de con la que yo estoy argumentando, ¿no? Y el deseo de que la persona entienda, comprenda y cambie de opinión, ¿no? Claro, y creo que la combinación perfecta será siempre unir, pues, el ímpetu de la juventud con la experiencia, ¿verdad? De los que ya pintamos canas, ¿no? Sí. Me parece que es la combinación perfecta para que entonces esa misión y ese propósito de Dios pueda ser cumplido. Y yo creo que sería mejor, pastor, en este sentido, como jóvenes, recibir un consejo de las personas mayores, ¿no? Y no al revés. De pronto tener apertura, tener la confianza de escuchar, de analizar, de comprender y de ajustar ciertas opiniones, ciertos comportamientos o ciertas decisiones, ¿no? Pedir consejo en ningún momento le quita o le resta a usted importancia, valor. Esa actitud de humildad será siempre la que nos dará los mejores resultados. Así es, pastor. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos al desenlace de esta lección número 10, la ira de Eliú. Ya volvemos. Estamos llegando a la tercera y última parte de nuestra lección número 10, la ira de Eliú. Ya analizamos los dos primeros puntos, el que tiene que ver con consoladores inútiles y un nuevo amigo y mismo discurso. Ahora vamos a entrar al tercer punto, que le hemos titulado Un misterio sin respuesta, pero manteniendo la fe. Pastor Abraham, Pastor René, Pastor Zul, definitivamente el dolor, el mal, el sufrimiento es algo que no vamos a encontrar respuesta. De hecho, la lección le llama a este día miércoles la irracionalidad del mal. ¿Cómo podemos nosotros decir o explicar por qué el mal o el dolor, el sufrimiento llega al bueno, llega al justo, llega al honesto, llega al consagrado? No lo vamos a poder explicar. Es más fácil, mejor, aprender a confiar, ¿verdad? Y confiar. El pastor René mencionaba, nos va a llegar el mal, a buenos, a malos, a todos. Pero hace una gran diferencia dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra fe y en quién confiamos, ¿verdad? Porque así vamos a enfrentar ese sufrimiento de diferente manera, Pastor Sol. Sí, gracias, Pastor. Creo oportuno leer el párrafo que muy bien describe la realidad del sufrimiento humano, la realidad del mal. Y que dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Es correcto, pastor, lo que usted dice. El sufrimiento o el mal, que es otro término que se menciona en la lección, no siempre tiene una respuesta a nuestra mente o como nosotros quisiéramos. Creo que el sufrimiento tiene muchos rostros, así como un dodecaedro, muchas caras. Hay cosas que surgen por causa y efecto. Otras que aún considero normales de la vida. Llámese a alguien que murió por vejez, no tanto por enfermedad. Pero sí lo inesperado. Una noticia que uno no concibe. Sufrimiento. Y como esas muchas más, llámese enfermedad y otras cosas que podríamos meter dentro del concepto del sufrimiento. No siempre tiene respuesta, pastor. Por eso dice ahí la irracionalidad del mal. Hay un autor que dice, no te puedo explicar el por qué, pero sí el para qué. Y eso solamente Dios. El para qué es, ¿qué hay detrás de una circunstancia? ¿Qué propósito tiene Dios ante una circunstancia como esa? Y por eso la Biblia dice en el Salmo 37, 7 al 9, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bendito Dios. Hay cosas en la vida, pastor, que solamente el silencio puede ayudarnos. Hay otras versiones que lo mencionan de otra manera, pero no es fácil describir el sufrimiento. Pero sí, detrás de todo eso, Dios puede tener un propósito para nuestra vida. Amén. Y hoy puede ser que no tengamos respuesta, pero sí en el futuro, si no en esta tierra, en la eternidad sabremos del para qué. De los sufrimientos de esta tierra. Qué hermosas palabras, descansa en el Señor, ¿verdad? Espera tranquilo en Él, no te impacientes, deja la ira y abandona el enojo. Pastor René. Pastor, la lección enseña, comenta que Eliú tenía el temor de que Dios no fuera como él pensaba, ¿no? Sin embargo, también entre líneas, se percibe que Eliú tenía miedo de que él, siendo justo, pudiera experimentar la misma calamidad que Job. Es decir, parece que su necesidad de sentirse tranquilo hacía que insistiera, ¿no?, en que Job, alguna ofensa tienes oculta, algún pecado cometiste delante de Dios que ha despertado el castigo justo de nuestro Señor, ¿verdad? Mientras nosotros vivamos aquí, lo haremos bajo el riesgo de sufrir amargura y tristeza. Sin embargo, hay tres cosas que nosotros debiéramos estar completamente seguros. Número uno, que el diablo es el que ha provocado todo este dolor y toda esta miseria. Eso es cierto. Siguiente pensamiento es, ciertamente Dios dará su recompensa justa a los buenos y a los malos, correcto, cuando Cristo Jesús venga. Y el otro pensamiento que debemos nosotros tener ciertamente seguro en nuestro pensamiento es que el amor y la misericordia de Dios dará salvación a todos aquellos pecadores que confiaron, creyeron en los méritos y en la obra de Cristo Jesús en favor de nosotros. Amén. Esas son las tres cosas que nosotros debiéramos tener siempre en nuestra mente. ¿Verdad? Correcto, Pastor Abraham. Sí, Pastor, el problema tal vez para entender ciertas cosas, Pastor, es que a través de toda la historia de la humanidad le hemos buscado razón a las cosas. Y cuando se presentan casos como el de Job, pues, bueno, ¿por qué? El error de los amigos de Job es que ellos no tenían más allá, no sabían más allá, sino su teología retributiva era lo que decían y defendían. Si estás sufriendo, es porque has hecho algo malo. Yo creo que pecaron en eso, cometieron error en eso, en no ver, además de la justicia de Dios, que lo veían muy bien, no veían la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Nunca la pusieron en escena, en todo lo que le dijeron a Job, nunca lo pusieron en escena. Nunca le dieron a Job el beneficio de la duda, jamás. Nunca le dijeron, amigo, entendemos tu dolor, vamos a orar para que Dios pueda darnos una explicación si es que la estamos buscando. Y si no, vamos a unirnos en oración para confiar en el Todopoderoso. Jamás. Siempre tú hiciste mal, tú hiciste mal. Queremos buscarle razón a todo. Y yo creo que ese es el problema de muchos de nosotros. ¿Sí? No vemos más allá. No vemos a un Dios misericordioso que está siempre junto a nosotros y que estará con nosotros en cualquier situación que vivamos, ¿sí? Si estamos bien, viviendo en prosperidad y en alegría, o cuando estamos cruzando un mal momento. Pero siempre debemos hacer lo que hizo Job, confiar plenamente en Dios, ¿no? Y ya vimos que una expresión de fe de Job, por ejemplo, está en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor, amén, vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Amén. Puedo morir, pero mi Dios está junto a mí. Y Él es justo, Él es fiel, es misericordioso. Ya expresaba su pensamiento de la resurrección de los justos, ¿no? Así que entonces Job, lo que Job dice es, me puede ir mal, muy mal, lo que estoy viviendo es fatal, inexplicable. Inexplicable, no tengo la razón y mis amigos tienen la razón, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Creo en un Dios justo y misericordioso. Amén. Amén. Me parece que asumir el dolor o el sufrimiento con esa actitud, pues siempre hará la diferencia, Pastor Azul. No cabe duda que no estamos solos. No estamos solos. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y estoy de acuerdo con el Pastor Ramírez. No siempre la argumentación, que esa es la etiqueta que yo le pondría a los tres y al libro, no siempre la argumentación tiene sustento para describir el sufrimiento. No siempre. Hay un Dios que está más allá, que entiende nuestros sufrimientos, pero que también está atento a nuestros sufrimientos. Y que nosotros debemos de considerarlo. Por otra parte, los sufrimientos no tienen por qué desanimarnos. No. Debemos de recordar que Dios está al control de nuestra vida y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas son las promesas que Dios quiere que nosotros tengamos presente constantemente. Y que nosotros Las promesas deben de fortalecer nuestra fe. La misma lección, me gusta una frase, dice, debemos de vivir por fe, no por la vista. Uh-huh. No por la vista. Y por eso dice el pastor que sí es cierto, nosotros en base a lo que vemos queremos tener una respuesta. Pero no siempre es así, no siempre es así. Detrás de muchas cosas hay un Dios que está atento a nuestra vida y a cada circunstancia que nos toca enfrentar cotidianamente. Pues Dios permita que esta lección nos ayude a desarrollar esa fe en el invisible y nuestra fe esté puesta en nuestro Dios, y que pase lo que pase y venga lo que venga, podamos mantenernos fieles a ese Dios. Amén. ¿Verdad? Sabiendo que todo un día será aclarado, ¿verdad? Aclarado. Pues hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedirnos, no sin antes dar la oportunidad a todos los que componemos esta mesa de dar palabras finales a los hermanos que miran ese repaso, y agradeciendo de antemano el que hayan estado con nosotros en esta mesa, comenzando con el pastor Zul. Gracias, pastor. Uno de los aspectos que quiero resaltar es, en medio de estos cuatro personajes, incluyendo Eliú, es digno de admirar la lealtad de Job. La lealtad de Job. Y Dios nos ayude a nunca perder nuestra fe en base a los sucesos que tenemos que enfrentar, sino que las circunstancias nos lleven a buscar o acercarnos más a Dios. Amén. Más a Dios. Hace un momento, aquí explicábamos, que escuché un día una frasecita hermosa de alguien que decía, hablaba del diluvio. Dice que mientras más llovía, a veces mientras más pruebas, a veces mientras más sufrimientos, en aquel entonces dijo, mientras más llovía, el agua crecía. Sí, pero el arca subía más hacia el cielo. Y a veces los sufrimientos nos deben de llevar a aferrarnos, a buscar a Dios y acercarnos más a Dios, porque Él es el único que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por eso los Salmos dice, con Él estaré yo en la angustia. Y ese es lo, yo diría que ese es lo hermoso en medio de una vida llena de sufrimiento. Muchas gracias, pastor Saúl. Gracias por haber estado con nosotros. Pastor René. Pastor, antes de hacer un comentario, no quiero romper con la solemnidad del momento, pero se me olvidó saludar a mis sobrinitas en Montemorelos, pastor. Yo sé que me van a ver y se van a preguntar, ¿por qué no me envió saludos mi tío? Así que saludos a mis niños. Pastor, la lección también plantea al final que nosotros no podemos comprender por qué Lucifer odió tanto a Cristo, ¿no? Y odió tanto la ley de Dios, si él tenía el privilegio, el alto privilegio de estar frente al Creador todos los días. Y de esa misma forma, ¿cómo podemos nosotros comprender la muerte de un joven que tiene todo un futuro por delante, un hombre, un muchacho generoso, bueno, sano? ¿Cómo podemos entender la muerte de un joven así? ¿O cómo podemos comprender que un padre de familia honesto, honrado, trabajador, humilde, emprendedor, de pronto comience a perder su dinero, comience a perderlo todo, hasta su casa? Nosotros no podemos explicar esas situaciones y esas circunstancias. Sin embargo, pastor, en lo que sí debemos confiar y en lo que sí entendemos perfectamente es que un día toda esta miseria en la que vivimos, todo este dolor que experimentamos, todas estas pérdidas que lloramos, todo este mal se acabará muy pronto, porque Cristo Jesús viene. Amén. Amén. Y ese es el más grande milagro que el Señor hará en nuestra vida. Amén. La gloria para el Señor. Muchas gracias, pastor René, por haber estado con nosotros. Pastor Abraham. Y a veces no es razonable que alcancemos la salvación. Solamente Jesús, ¿verdad?, es el que nos puede dar todo. No lo merecemos, pero Él nos va a dar. Bendito sea su nombre. Amén. Pastor, el pastor Oscar ya describió lo que va a acontecer. Todo lo mal se va a acabar, el llanto, el dolor, el sufrimiento se va a terminar. Pero ¿qué de este lado? Decíamos la vez pasada, ¿qué de este lado de la eternidad? Tenemos un Dios en quien confiar. El Dios de Job es nuestro Dios también, porque Él no cambia, Él es fiel y será fiel por los siglos de los siglos. Y Él nos dice así en Isaías 41:14: No temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Dos cosas importantes: Él es nuestro socorro y es nuestro Redentor. Él nos va a ayudar en cualquier tribulación que pasemos en esta tierra, y además nos va a salvar, porque es nuestro Redentor. Confiamos en Él, en nuestro socorro y en nuestro Redentor. Muchas gracias, Pastor Abraham. Mi hermano, amigo, que nos escuchas, si en medio de tu dolor, si en medio de tu sufrimiento, de tus pérdidas, puedes decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después revestida mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios, yo mismo le veré, mis ojos le verán y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Si eres capaz de expresar esas palabras, vas en la dirección correcta, porque el único que puede darnos aliento y esperanza al corazón es nuestro Dios, y pronto le veremos. Amén. Es la esperanza de nuestro corazón. Que Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana en un repaso más de esta hermosa lección. Que estas palabras fortalezcan su fe y fortalezcan su esperanza de que en Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.